Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero empezar este noticiario haciendo un llamado a toda la población para que por favor se cuiden. Recordarles que la pandemia está presente y que el protegernos es parte de nuestra responsabilidad. Por favor, no salga de casa. Hágalo solamente si usted verdaderamente lo necesita. Comprendemos que son muchos los factores que le obligan a salir. Sin embargo, insistimos que la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Luego de esto, pues les invito a quedarse con nosotros en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, porque ya vienen las noticias positivas de cultura y además la opinión de nuestros invitados. Nos vamos de inmediato con la voz de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su informativo Zona Cultura. Queremos contarles que nuestra cuarta edición del concurso Dale Vida al Cuadro ha cerrado ya su segmento de convocatoria. Ahora estamos en la etapa de votación y le invitamos a sumarse a esta iniciativa visitando el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para que conozca las propuestas y darle el voto a la fotografía ganadora. Adelante, Alex. Un saludo cordial para ustedes, compañeros, y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en la mitad de la semana, tercera semana del mes de junio, correspondiente al día miércoles 17 del presente mes. Y acá, gustosos de acompañarlos en un nuevo día de labores. Y con este preámbulo les deseamos una excelente jornada y les decimos buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Cultura y Patrimonio anuncia el traslado de 46.000 bienes patrimoniales hasta la sede de UNASUR en la mitad del mundo. La pandemia ha dejado sin masiva presencia de turistas en los jardines Monet. El COE Nacional aprobó protocolo para serenatas por el Día del Padre, presentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Cuerpo de Bomberos de Quito fortalece la cultura de prevención con la ayuda de herramientas tecnológicas. La cadena de cable HBO retira de su programación el film Lo que el viento se llevó tras críticas sobre racismo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural formó parte del foro virtual a favor del patrimonio arqueológico del Ecuador. El COVID-19 reinventa al mundo de la moda. En nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos que llega el Inti Raymi, una de las más grandes expresiones culturales del Ecuador. Y el Cantón Píllaro, a través de la agrupación cultural Los Diablos de Píllaro, hacen ya una invitación para que la población pueda participar desde cada uno de sus hogares. Así que todos los detalles los vamos a tener en la voz del señor Patricio Guachamín, quien es parte de esta agrupación y es uno de los organizadores. Esta mañana estaremos en compañía del actor José Pacheco conversando sobre la comedia en el país, cómo se reinventan las artes escénicas del Ecuador con la pandemia y de su trabajo Super Mandarina que se presenta todos los sábados durante el mes de junio. Hoy vamos a conocer sobre la propuesta de presentación de orquesta por grupos en el Teatro Benjamín Carrión de Loja y la utilización de estos espacios para la reactivación de los artistas. Esta idea nace de nuestra invitada, la maestra Andrea Vela, primera directora de orquesta del país y quien actualmente trabaja para el sistema de orquestas Maryland de Estados Unidos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con el desarrollo de la información. El 17 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha que nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de la tierra mediante la búsqueda de soluciones con una firme participación de la comunidad y cooperación de todos los niveles. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. La materia requiere una importante atención, aún más especial en estos tiempos, considerando la situación COVID-19. Acciones basadas en la comprensión clara de los derechos, recompensas y responsabilidades en la gestión de la tierra puede ayudar a abordar las consecuencias del COVID-19. Al abordar uno de los principales factores ambientales de los brotes emergentes de enfermedades, como es la pérdida de la biodiversidad. Al mismo tiempo fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios e hídricos pueden ayudar a reducir los efectos de la pandemia en la pobreza mundial y la inseguridad alimentaria. Hoy el lema Suelo Sano, Gente Sana, promovido por la Convención para Combatir la Desertificación. En este año el Día Internacional se centra en cambiar las actitudes públicas hacia la principal causa de la desertificación y la degradación de la tierra, la producción y el consumo incesante de la humanidad. El crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos de la población y el incremento de la población urbana intensifican la demanda de tierra para producir alimentos, forrajes y fibras textiles. Mientras tanto, la salud y la productividad de la tierra cultivable existente está disminuyendo, un declive que se ve empeorado por el cambio climático. Con el fin de contar con tierras productivas suficientes para satisfacer la demanda de 10.000 millones de personas en 2050, es necesario modificar nuestro estilo de vida a través del Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, celebrado bajo el lema Alimentos, Forrajes y Fibra. Se aspira a educar a las personas sobre la manera de reducir su impacto individual. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Luego de una visita realizada este lunes 15 de junio hasta la sede de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, en la mitad del mundo, el ministro de Cultura Juan Fernando Velasco ratificó el traslado de 46.000 bienes patrimoniales hasta esta edificación en los próximos meses. Una variedad de bienes patrimoniales de nuestra ciudad y del país se trasladan hasta la sede de la UNASUR, ubicado en el sector de la mitad del mundo. Son exactamente 40.000 bienes que son parte de la reserva arqueológica, de los que 3.500 conforman lo que se denomina como la Reserva de Arte Colonial y Republicano, y otros 2.600 que componen la Reserva de Arte Moderno Contemporáneo, que actualmente está en el edificio Aranjuez, en nuestra capital. Exactamente en el edificio donde funcionaba la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, se guardará todos estos bienes patrimoniales con una adecuación, con un tema económico y que tomará aproximadamente 5 meses. Durante una entrevista con Diario El Comercio, la subsecretaria de Memoria Social Angélica Arias añadió que se hizo un análisis de varios edificios y la conclusión fue que UNASUR tiene condiciones excepcionales. Además de seguridad física, ofrece un sistema de climatización en cada área y eso es importante para el cuidado de estos bienes. Según detalla el ministro de Cultura Juan Fernando Velasco, se planteará una fecha exacta para el traslado de todos estos bienes hasta la sede de UNASUR. La movilización tendrá un costo de $372.365 y para que esto se concrete depende de la firma del uso del edificio de inmobiliar por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se detalla como tema particular además los fondos bibliográficos, fondos documentales y audiovisuales, que suman 1 millón entre documentos antiguos, planos, fotografías en papel y acetato, discos, cintas y audiovisuales. El ministro Velasco detalla que todavía no se tiene un edificio particular para estos fondos. Se analiza que uno de los espacios puede ser la Biblioteca Nacional. Se detalla además del traslado del Museo Nacional MUNA como una posibilidad que vaya también a la UNASUR. Lo ideal para el ministro de Cultura es trasladarlo hasta UNASUR por tema de reserva de colección, seguridad y practicidad, según detalla. Como base fundamental para el traslado de estos bienes, se determina entonces una alarma en su momento sobre preservación de bienes patrimoniales. Un informe escrito presentado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias sobre el edificio estructural Aranjuez, ubicado en la Reina Victoria y Jorge Washington, de propiedad del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y así confirma el ministro Juan Fernando Velasco el traslado de 40.000 bienes de Reserva Arqueológica, Arte Colonial, Republicano, Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo, directamente hacia las instalaciones de la UNASUR en la mitad del mundo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó al COE Nacional un protocolo para que los artistas inscritos en el RUAC puedan hacer sus presentaciones artísticas por el Día del Padre. Luego del éxito del protocolo presentado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para que el sector cultural pueda trabajar por el Día de la Madre, en la que participaron 558 grupos de artistas a nivel nacional, realizándose un total de 3.906 serenatas y que las hicieron a estas presentaciones de manera responsable. Por lo que nuevamente el ente cultural realizó la gestión para permitir que se realicen las presentaciones en homenaje al padre. Para el efecto, el COE Nacional determinó lo siguiente. Los trabajadores de la cultura que se acojan a esta modalidad deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC. Esta normativa estará vigente para los días sábado 20 y domingo 21 de junio de este año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para el traslado de los trabajadores de la cultura que se acojan a esta modalidad, deberán portar un salvoconducto emitido según el procedimiento establecido e incluyendo la siguiente información. Recorrido exacto que debe incluir el número de paradas para cada día. Nombres, apellidos, cédula de identidad o RUAC. Contacto de los destinatarios del servicio artístico contratado. Nombre, cédula, teléfono de contacto. El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo de presentación será de 8 y el tiempo máximo de duración de 40 minutos. El espectáculo deberá realizarse únicamente en exteriores. No están permitidas las aglomeraciones. El Gobierno Nacional, a través del COE, está tomando las medidas necesarias para la reactivación de varios sectores durante la etapa de distanciamiento social. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, la principal solución de desastres es la prevención. De ahí que han puesto el servicio de teleinspección en línea. Considerando el cambio de semáforo que tiene la ciudad de Quito, pasando del confinamiento al distanciamiento responsable, es que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad contra Incendios, pone a disposición de la ciudadanía el servicio de teleinspecciones para trámites de la licencia única de actividades económicas. El objetivo es acercar los servicios institucionales a los usuarios, tomando en consideración las nuevas tecnologías y las condiciones de seguridad necesarias durante y después de la emergencia sanitaria, fomentando así la presencia de una cultura preventiva durante la reactivación que vive nuestra sociedad. Ingeniera Maricruz Hernández, directora de Prevención y Seguridad contra Incendios. Esta cultura de prevención se ha ido incrementando con los años. De a poco se ha visto que la gente va tomando conciencia de las medidas de precaución, porque están poniendo en riesgo las vidas de las personas que trabajan en sus establecimientos y también de los bienes con los que cuentan sus negocios. Bueno, este es un nuevo servicio que el Cuerpo de Bomberos está poniendo a disposición de la ciudadanía para acercar justamente los servicios institucionales a los usuarios, tomando en consideración nuevas tecnologías y también condiciones de seguridad tanto para el usuario como para el inspector que realiza la inspección. Este servicio lo que hace es realizar la inspección mediante un sistema de videoconferencias. Entonces se verifica las seguridades contra incendios de los locales. Para agendar en línea la teleinspección, el usuario debe tener habilitado un correo electrónico y contar con un dispositivo móvil con acceso a internet, audio y video. Para acceder a este servicio, el primer paso es ingresar a la página web www.bomberosquito.gov.es, seleccionar la opción Agendamiento de Trámites LUAE y recibirá un link de acceso. El inspector se contactará con la fecha agendada 5 minutos antes de la hora prevista. Posteriormente se realizará la teleinspección, en la cual se verificarán las condiciones de seguridad del establecimiento. Una vez concluido el proceso, el inspector generará el informe a través del sistema de inspecciones con su firma electrónica, el mismo que será enviado automáticamente al correo electrónico del usuario. Para mayor información, usted puede contactarse al correo electrónico infoprevencion@bomberosquito.gov.es. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el sábado 6 de junio, participó en el foro Diálogo y Participación con la Comunidad, como parte del equipo de conferencistas que abordaron la temática Rescate de los Vestigios Arqueológicos de la Región de la Provincia de El Oro. Las entidades organizadoras del foro fueron el Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra y el Club Rotario de Saruma, cuyo afán fue contribuir a buscar soluciones frente al COVID-19 para propiciar el desarrollo sostenible en las comunidades con iniciativas, propuestas científicas planteadas por entidades nacionales e internacionales y que sean representativas para los grupos sociales. En el presente foro participaron como panelistas Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Lobana Jaramillo, directora técnica Zonal 7 del Instituto, Beatriz Ayabaca, arqueóloga de la Zona 7, Paul Carrión, director del CIPAD ESPOL, Emiliano Valverde Sigüenza, docente técnico, Gisela Herrera Narváez, asistente del proyecto Geoparque Ruta del Club Saruma, Gerardo Íñiguez Sánchez e Iván Romero Rey, directivos del Club Rotario de Saruma. Paul Carrión hizo la presentación del proyecto, cuyo objetivo principal es potenciar la diversidad minera y arqueológica que existe en la zona a través de la vinculación de todos los actores locales y externos. Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, expresó su agradecimiento a la apertura de estos espacios de reflexión a favor de la conservación y rescate del patrimonio cultural, al tiempo de señalar que el patrimonio cultural abre grandes oportunidades de desarrollo en estos tiempos del COVID, pues contienen espacios de convivencia, desarrollo social y acompañados del marco legal establecidos en la Ley de Cultura, con parámetros para la protección y conservación del patrimonio arqueológico del país. En la actualidad, el Instituto ha identificado a nivel nacional más de 7.500 sitios arqueológicos, de los cuales 400 sitios han sido delimitados y los restantes formarán parte de una agenda de trabajo a largo plazo que se diseñará con los gobiernos autónomos descentralizados como parte de sus competencias a favor del patrimonio arqueológico. Desde la Dirección Técnica Zonal 7 se destacó el trabajo interinstitucional que se ha desarrollado en territorio durante 13 años, tiempo en el cual se han generado investigaciones en el sitio arqueológico Yacubiña, principalmente, y que ha permitido levantar herramientas técnicas, vincular otras entidades como la academia, el ejecutivo, desconcentrando organizaciones no gubernamentales y la comunidad con propuestas para poner en uso estos sitios monumentales. Al momento, solo en la provincia de El Oro se han podido identificar 449 sitios arqueológicos y 1.300 bienes arqueológicos. En la actualidad se han realizado delimitaciones arqueológicas en esta zona, como Los Conchales, Poma Rosa, Yacubiña, Huizahuiña, Plan Grande y Huayquichuma, que están facilitando a los GAD la gestión, puesta en valor y uso social a través de la aprobación de ordenanzas y la participación de las comunidades. Con un aforo limitado en número y reservado a través de vía online, opera el Jardín Monet. Los pocos visitantes del lugar disfrutan los jardines sin la masiva presencia de visitantes de años anteriores. Debieron pasar de 5.000 visitantes diarios a 900 y el ingreso únicamente con reserva online. Así opera ahora el Jardín Monet, ubicado en Giverny, en Normandía, en el norte de Francia. Estas son las medidas que debió adoptar este espacio luego de 3 meses de confinamiento. En entrevista para la agencia Reuters, Jérôme Blanchet, un parisino de 73 años, valoró el momento especial lejos de las multitudes. Creo que reabrir fue muy buena iniciativa. Estamos viendo el jardín en condiciones excepcionales. Claude Monet vivió en la granja abandonada en Giverny con su familia desde 1883 hasta su muerte en 1996. Esos jardines fueron el espacio en el cual Monet probó muchas de sus técnicas plasmadas en las pinturas impresionistas de la época. Gracias a su necesidad por retratar paisajes a diferentes horas del día, dio grandes lecciones acerca de cómo se deben pintar los claros y los oscuros. Su legado al mundo consta de obras imprescindibles como Impresión, Sol Naciente, en 1872, La Terraza de Saint-Andrés, en 1867, o el estanque de Nifeas en 1899. Es justamente esta última obra la que nació como inspiración para hacer realidad los jardines de Monet, esos espacios verdes, llenos de flores, plantas silvestres y agua, que parecen salidos de un cuadro o de un libro de poesía del romanticismo. Las pinceladas suaves, los paisajes armónicos y un manejo singular de la luz son los elementos que hacen único al impresionismo, y estos jardines representan un salto del impresionismo a la realidad. El film Lo que el viento se llevó recibe fuertes críticas por quienes plantean la idea de que esta película trata el tema del racismo sin censura. La cadena de cable HBO ha decidido suspenderla temporalmente y se abre el debate sobre esta realidad luego de la muerte de George Floyd. Ooh, This is America. Don't catch you slipping up. La productora internacional de televisión y series HBO retira de su plataforma la película Lo que el viento se llevó, esto tras las últimas protestas de racismo que el público considera se lo presenta en este trabajo. Esta nota de carácter internacional detalla que tras las numerosas protestas por el asesinato de George Floyd a manos de un policía, en Estados Unidos se desató el tema del racismo y las críticas llegaron a nivel mundial. HBO Max, recién inaugurada como una plataforma streaming, retiró esta película denominada Lo que el viento se llevó, siendo la película norteamericana más numerosa de todos los tiempos, pero a la vez, en este 2020, la más criticada. Se separó a esta película de su programación regular, luego de una columna publicada por John Driller, el guionista de 12 años de esclavitud, quien solicitaba la medida porque según este director norteamericano, se plantea aquí a glorifica como la esclavitud durante la Segunda Guerra de Sucesión de Estados Unidos, se ignora horrores y se perpetúa los estereotipos más dolorosos para personas de color. Así, varias personalidades del mundo, entre famosos, políticos y los fans más jóvenes de los millennials, critican a esta serie por el planteamiento de las personas de color. El español Ron Diller, guionista con 12 años de trabajo, plantea este tema bajo el titular Lo que el viento se llevó es racista y también una obra maestra del cine. Hay que contextualizar los clásicos, no retirarlos. Para este entendido en el séptimo arte, la película Lo que el fin se llevó termina siendo un film racista, no por sus actitudes violentas contra personas de color, sino que para él pertenece a un pedazo de historia norteamericana, cuando era racista y también que reconoce lo sigue siendo, pero no en todos los sectores. Se habla entonces de la contextualización y realidad actual de la película, en el sur antes de la guerra es acompañada por un blanqueo de los horrores de la esclavitud, y ahora se busca mantenerla como un ícono contra el racismo. El público del mundo critica lo que es en la actualidad Lo que el viento se llevó, señalada por activistas como el guionista afroamericano Carlton Moss, sobre una estereotipación caracterizada por los personajes negros a quienes los plantean para este actor como perezosos, torpes, irresponsables y con una aceptación total de la esclavitud. Se señala diferentes películas que han tratado el tema de una forma similar y que han sido catalogadas como racistas, entre ellas están El nacimiento de una nación en el año 1915 y Canción del Sur, año 1946, borrada del catálogo de Disney. Y así, activistas y personalidades de todo el mundo plantean su crítica a la cinta Lo que el viento se llevó, esto luego del asesinato de George Floyd a mano de un policía estadounidense. Fuente, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Pelón 2020, presenta Ofelia, un canto de amor. Una obra adaptada para teatro online, dirigida por Jarez, con la actuación de Viviana Muñoz, basada en uno de los personajes más icónicos del dramaturgo inglés, William Shakespeare. Ofelia regresa desde la muerte y nos llevará a un profundo encuentro con la duda que no la deja descansar. ¿Qué realmente el amor? Teatro online en vivo a través de la plataforma Zoom. Viernes 19 de junio, 19:30. $5. Compra tus entradas a través de www.buenplan.com.es. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso y queremos recordarles que hoy a las 10 de la mañana conoceremos más sobre la lucha de Fernando de Aquilema. A las 12, mediodía, música en compañía del conjunto de cámara. A las 7 de la noche, a través del Facebook Live y YouTube, tendremos el lanzamiento de la Galería Nacional Virtual con la exposición organizada junto al Núcleo de Chimborazo, Travesías de un Creador del artista manabita Rafael Gutiérrez. Y a las 7:30 de la noche, igualmente, Facebook Live y YouTube, contaremos con el concierto de los hermanos Núñez. Es momento de arrancar ya con el espacio de opinión y entrevista. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Llega el Inti Raymi, una de las grandes expresiones culturales del Ecuador y el cantón Píllaro, a través de la agrupación cultural Los Diablos de Píllaro, hace la invitación para que la población en general se una a realizar su propia transmisión en vivo desde su hogar, con el compromiso de ser fieles y dignos representantes de la cultura de nuestro territorio, evento que lo van a desarrollar el 21 de junio a las 12 del día a través de las redes sociales. Para ampliar este tema, hemos invitado a uno de los integrantes de Los Diablos de Píllaro, el señor Patricio Huachamín. Buenos días, bienvenido, gracias a usted por acompañarnos en Zona Cultura. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. La verdad nos sentimos muy, muy agradecidos por la apertura que hemos tenido a través de los medios de comunicación, también de los sectores culturales, de poder socializar este proyecto y que se pueda plasmar, se pueda realizar de la mejor manera y así poder continuar con el conocimiento de nuestros mayores. ¿Usted tuviera la gentileza de contarnos algo de la agrupación de los Diablos de Píllaro antes de conocer todos los detalles de esa convocatoria que ustedes están desarrollando? Bueno, nosotros, Diablos de Píllaro, la agrupación, somos un grupo de jóvenes del cantón Santiago de Píllaro que nacen justamente por el amor a la tradición de nuestra tierra, como es actualmente la denominada llamada Diablada Pillareña. Es así que tanto niños y jóvenes nos hemos ido sumando para ir realizando lo que es el rescate de nuestro acervo cultural, pero desde sus orígenes, desde su conceptualización, ya mucho más adentrada en el conocimiento de nuestros mayores y prácticamente tratando de mantener la costumbre en lo que se realiza, en lo que es su esencia. ¿Qué ha significado para ustedes como jóvenes mantener viva esta tradición? Bueno, para todos nosotros en el cantón Santiago de Píllaro creo que ha nacido en cada uno de nosotros el estar permanentemente junto a la cultura viva, ¿no? A nuestra gente, en nuestras comunidades ha nacido el amor por conservar lo nuestro. Y es así que en el cantón todos, creo que la mayoría de personas tiene un conocimiento claro y defiende prácticamente lo que es nuestra heredad, en este caso patrimonial, ya declarado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, como es la Diabla Pillaré, y no solo la Diabla Pillaré, sino a través de varias manifestaciones culturales. Esto también debo recalcar, ya que Diablos de Píllaro, la agrupación cultural como nos denominamos, no solamente se dedica a realizar el trabajo de lo que es de los diablos, los disfrazados, sino también a dar a conocer diferentes sesiones que tiene nuestro cantón, como es el caso de los danzantes de San Andrés de Yachil, que es una manifestación que se da en la festividad de Corpus Christi, justamente en estas fechas. También tenemos, bueno, una gama muy amplia de tradiciones, como son los monos, la yumbada, la tracería, una infinidad, y hemos perdido también, hay un espacio que se está tratando de recuperar un poco la memoria, de lo que también tenemos vestigios de que existió los huacos en el sector de San Miguelito de Pilla. ¿Qué es lo que debemos recordar, Patricio, de nuestros ancestros cuando realizamos estas festividades? Bueno, lo que prácticamente en el caso de nuestro objetivo como grupo es tratar de mucho más, aparte de uno también realiza la parte de pronto artística, estética, de proyección, que también lo realizamos, sino mantener ese lazo de unión, el lazo de compartir, el lazo de ir, tal vez portando la sabiduría de los mayores y seguir compartiendo igual vuelta con los niños que vienen, con toda la sociedad, con la comunidad que nos dan estos espacios justamente para poder seguir trabajando. Habíamos mencionado al inicio de esta entrevista que ya se acerca el Inti Raymi, y de hecho hay el Inti Raymi de las universidades y también que lo van desarrollando en diferentes provincias, y en este caso acá en el Valle de los Chillos no puede faltar. Así que ustedes están reuniendo vía Zoom con varias organizaciones para poder ponerse de acuerdo y poder desarrollar esta festividad al sonido de los pingullos y de los tambores. Así que sería bueno que nos comente cuáles han sido los acuerdos a los cuales ustedes han llegado como cabeza principal y organizadores del evento. Bueno, le puedo comentar que nuestro proyecto, va generándose a través de la necesidad de que nuestras costumbres, tradiciones, manifestaciones culturales, por esta emergencia sanitaria, no queden desapercibidas, ¿no? Obviamente las redes sociales han estado permanentemente trabajando en promocionar, difundir todo esto. Pero sin embargo hemos visto la posibilidad de tener la conexión, como digo, tal vez un poco más amplia, y que se pueda conocer cuáles son los orígenes mismos y cuál es el sentido, cuál es la ritualidad de esta festividad. No ya desde el punto de vista solo de la fiesta. Entonces, el proyecto nace con el nombre de reivindicación de las tradiciones y costumbres del Ecuador en la memoria, en la conciencia social del pueblo. Es decir, que el proyecto no solo reúne esta festividad, sino caminará durante lo que dure la pandemia, reuniendo diferentes personalidades, y se van uniendo diferentes gestores culturales independientes a nivel de todo el Ecuador. Para esta ocasión, como es el Inti Raymi que se nos avecina ya, tenemos el gran aporte que se va uniendo al proyecto de igual manera, diferentes gestores, como le comentaba. Empecemos desde el norte, en la ciudad, en el cantón Cayambe, con el señor Marcelo Morocho, quien nos va a acompañar también dentro de estas actividades. Él está en su sector siendo el eje. Vamos más acá al sur, el señor Isa Manchundia, también un trabajador artístico en la parte estética de lo que es la danza. Es director de la corporación de Danzando Tierra, que también está dentro de la del trabajo en coordinación. El señor Richard Guayasamín, quien está en el Valle de los Chillos, también en contacto con todas las personas que tienen esta manifestación en su espacio. Más al sur estamos en Cotopaxi con el señor Jonathan Toscano, que son igual tamboneros del sitio. Ya en Tamburagua estamos nosotros como Diablos de Píllaro, mi persona y otros compañeros de asociaciones también de culturales, que estamos viniéndose al sur, el señor Juan Carlos, la Fundación Ñucanchi Ecuador, que es a cargo del señor Juan Carlos Huaraca, y a la parte de la SUAI, el señor Juan Pablo Morocho de la agrupación cultural Yahuarcanchi también. Entonces, todo este cúmulo de personas han venido aportando a través de una serie de actividades que plantea nuestro proyecto. Entonces, primero es la construcción de un conocimiento. La construcción de un conocimiento de cómo se da la festividad dentro de nuestras zonas, de acuerdo a nuestras provincias, a nuestros cantones, cómo se va ejecutando la ritualidad. Y esto lo exponemos en un aforo de los muchachos, alumnos y maestros y gestores culturales que están dentro de este proceso. Y vamos conociendo permanentemente, o sea, a través de talleres que se están ya dictando desde aproximadamente un mes atrás. Se ha realizado un número de 6 talleres con diferentes expositores, como le había contado ya anteriormente, los nombres de las personas que en esta ocasión han venido aportando con su conocimiento de cada espacio. Posteriormente viene la actividad que se realizará también como una conferencia en vivo, que estará abierta a través de todas las redes de Facebook. Se va a hacer una transmisión en vivo con todos estos gestores culturales, que nos dirán ampliando un poco más sobre lo que es la festividad en sí ya del Inti-Raymi. Y prácticamente llegaríamos a la cumbre el día domingo, que es uno de los eventos que invitamos a todas las personas que tenemos el amor por nuestro acervo cultural. Queremos recordarles a nuestros amigos del noticiario de Zona Cultura que comparte con nosotros el señor Patricio Guachamín, de la agrupación cultural Los Diablos de Píllaro, con quien estamos hablando sobre la invitación para celebrar el Inti Raymi a través de las redes sociales, que ya escucharon ustedes que hay diferentes conversatorios, pero también hacen el llamado para que quienes participan lo hagan con ese sentido, con esa motivación de un ritual, es decir, sintiendo lo que se está haciendo. La pregunta sería, ¿cómo hacer esto y no solamente pensar en una festividad? Justamente por eso es que a todas las personas del proyecto le hemos ido prácticamente solicitando que vayamos internándonos en lo que es nuestra propia manifestación cultural. Cada quien en su zona muchas veces tenemos diferente la su expresión, ¿no? Diferente su ritualidad, diferente su preparación. Una preparación puede tener el sector de los compañeros del Valle de los Chillos, diferente a la que tendrá el compañero de la zona de Azuay. Pero en sí, lo que queremos es que cada uno tenga el conocimiento claro de cómo nuestros mayores realizaron en nuestro espacio. Justamente conversaciones que hemos tenido acercamiento con nuestros taitas, hemos podido conversar y hablar sobre cómo ellos se preparaban en sus épocas, cómo sus padres se preparaban, cuántos días de anterioridad ellos ya estaban en un proceso de afirmación, de purificación, de alimentación, porque en el caso de nuestra área tenemos los danzantes de San Andrés, de la parroquia San Andrés, pero específicamente de las comunidades de la parroquia. Entonces, todo esto, y de igual manera, ¿cuál es el sentido de que cómo actúan nuestros saumerianos durante el proceso de sanación que nuestros saumerianos realizan en este espacio? Entonces, a través de esa memoria nosotros ir entendiendo de qué se trata la ritualidad que nuestros mayores vienen realizando y poderla sentir, ejecutarla. Tal vez, como digo, en esta ocasión tenemos todavía la dicha de poder contar con algunos adultos mayores. Patricio, ¿qué significa para ustedes el que esta fiesta que se la ha llevado generación tras generación no se la pueda realizar como de costumbre, sino que ahora se tenga que hacer uso del internet, de las redes sociales, para no quedarse, sino más bien seguir mostrando y llegando, como ustedes se han planteado, realizar esa reivindicación de las costumbres y de las tradiciones de nuestro pueblo, con esa convicción que se debe tener, con esa sanación espiritual que ahora tanto la necesitamos? Bueno, para nosotros las celebraciones de nuestras comunidades son muy importantes, tienen un conocimiento prácticamente espiritual, ancestral, que nosotros debemos manejarla y nosotros debemos entenderla. Es decir, que bueno, hemos visto que empezaron a pasar todo este tipo de procesos pasados de por alto. ¿Y qué nos impulsó? Dijimos, bueno, se está conectando la gente para reuniones de trabajo, se están conectando la gente para dar talleres de las escuelas, colegios, universidades, ¿por qué no podemos nosotros también conectarnos y más, mucho más allá, conectarnos con la gente de la comunidad, de los sectores sociales, de los espacios que han estado? Además de eso, ¿por qué no dar a conocer lo que nosotros tenemos en nuestro espacio? Si mucho antes no hemos podido llegar, en ocasiones no hemos podido llegar a estos espacios también, ¿por qué no hemos podido llegar? Porque el tiempo, tal vez la situación económica, tal vez, pero hoy que tenemos la facilidad tal vez de tener los medios de comunicación, también dar a conocer ahí y poner en claro cuál es nuestra verdadera lucha, ¿no? Ya, Patricio, que nuestro proyecto no tiene en el momento ningún fin económico. Nuestro proyecto viene apoyándose con los compañeros sectores culturales y los conversatorios que la gente accede, no tiene ningún costo. Queremos agradecer la participación de Patricio Guachamín, de los Diablos de Píllaro, por habernos acompañado y habernos hecho la invitación a participar de las fiestas del Inti Raymi este 21 de junio a partir de las 12 del día. Nos despedimos entonces con el sonido del pingullo y el tambor con esta convocatoria. Muchísimas gracias una vez más. Yo quiero agradecer el espacio que nos han brindado para poder dar a conocer nuestras ideas, nuestros proyectos, y de antemano seguir invitando a toda la gente que pueda unirse, que pueda reafirmar, como digo, de una manera espiritual en esta ocasión, ya que usted lo ha mencionado, en estos momentos creo que es necesario mantener un contacto sano con lo que es nuestra tierra, que mucha falta le hacía. Es momento de conocer a nuestro invitado. Lo hemos visto en teatros, películas, cortometrajes, sketches, stand-up y diferentes trabajos escénicos, todos atravesados por la comedia. Nos referimos a nuestro invitado, se trata del actor José Pacheco, con quien hablamos este día sobre Super Mandarina Mangoneado, una obra que mantiene su temporada todos los sábados durante el mes de junio. Además, también haremos un repaso sobre su trayectoria. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo para todos los radioescuchas. Estos meses de confinamiento, ¿qué ha dejado a José Pacheco? Bueno, creo que ha dejado el espíritu real de qué es ser tolerante, de la necesidad de las familias, del grupo primario donde te acoges como ser humano, ¿no? Y donde sigues descubriendo que a través del amor se puede alcanzar la felicidad y un montón de cosas más. Incluso pueden ser momentos de uno mismo, se da cuenta de que primero no está solo, ¿no? Porque muchas veces estamos mecanizados para hacer nuestro trabajo, nuestra vida. Nuestros sentimientos también tienen que estar mecanizados y tienen que ser de una misma forma, ¿no? Entonces, claro, una vez que estamos ya con los que necesitamos que estén al lado nuestro, yo no les llamo la familia al papá, a la mamá y a los hijos, sino yo creo que ese es el lugar donde puedes encender la leña, donde creas un hogar, ¿no? ¿Conoces al respecto sobre los artistas? ¿Qué es lo que dicen sobre este escenario que les ha ofrecido la pandemia? Bueno, hay un montón de discusiones en las que he participado en algunas sobre, primero, la falta de políticas para el arte, ¿no? El dedazgo y no ha cambiado en ningún país de Latinoamérica. El también estar un poco perdidos en cómo, cuándo y qué hacer cuando empezó la pandemia, ¿no? Quienes empezamos a utilizar el digital, pues como siempre va a haber la crítica. No, eso no es teatro, eso se convierte en otra cosa. O sea, yo soy actor y estoy actuando, ¿me entiendes? Si es teatro, televisión, internautación, no sé, como quieran llamar los estudiosos, a mí, yo hago esto porque vivo de esto, no es un hobby, ¿no? Si yo no actúo, si yo no produzco, entonces no como yo, no como mis hijos, no se pagan las deudas. Y claro, la una opción es esperar a que el gobierno, a que las fundaciones, a que el gurú del teatro diga, okay, vamos a hacer esto, o hacer lo que siempre he hecho, lo que yo necesito y lo que me gusta hacer, o sea, y empezar a despuntar en otras cosas que no sean físicamente necesarias, ¿no? ¿En algún momento de su carrera usted pensó llegar a realizar producción de eventos online? Estaba previsto, aunque no lo creas, para este año hacer cosas en directo, porque desde el año pasado veníamos utilizando esta plataforma con la que estoy trabajando yo, y se ha mejorado muchísimo, pero obviamente no había este conecte. Lo que me ha permitido ahora es no solo tener público de aquí, sino los seguidores de Enchufe también son seguidores de mi carrera. No todos, ojalá serían todos, ¿no? muy poquita gente de otros países ha tenido la posibilidad de entrar a mi casa a través de Zoom y ver uno de mis espectáculos. Eso como una de las cosas positivas, ¿no? Pero también el realizar este tipo de eventos online conlleva efectos, no sé, negativos. Mira, yo creo que es posible. O sea, todo lo que produce está bien, es positivo. Eso se trata el positivismo, ¿no? Lo negativo es que, lastimosamente, la gente que no tiene el conocimiento, no tiene la tecnología o los medios, queda rezagada. Eso es lo negativo. Rezagada para poder hacer y para poder estar. O sea, eso obviamente es parte de lo que podríamos en este balance, pero después positivo, por supuesto, porque no ha sido uno, sino un montón de gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Yo nunca he ido al teatro y voy a entrar porque ya no sabemos qué hacer en familia, ¿no? Entonces, positivo porque se democratizó de alguna manera el teatro. No, positivo, por supuesto que es algo positivo, porque ha habido un espacio incluso para encontrarnos, ¿no? Con los que nunca y con los que siempre. Las plataformas online ha modificado el contenido, es decir, si debido a que estas obras tienen un estamos hablando de trabajos para el internet, ¿eso también ha llevado a que la obra sea reescrita para este medio o se ha mantenido tal cual? Lo mismo que se presenta en el escenario físico, ahora se presenta en las plataformas. Yo creo que es obviamente es otro lenguaje. Es otro lenguaje, digamos que tengo la fortuna de haber trabajado en la mayoría de formatos que presta mi oficio, ¿no? Entonces ha sido de alguna manera fácil entrar en comunicación con estos. No tengo ningún prejuicio ni con la televisión, ni con el cine, ni con la radio. Entonces, sí, digamos, es muy parecido al audiovisual. Pero de alguna manera para mí se vuelve una... Incluso así, es entrar dentro del teatro a través del formato digital o audiovisual. Todavía yo lo siento muy cercano al público, sobre todo. Yo que hago comedia, actuar frente a la cámara, ¿no? No es lo mismo que estar haciendo televisión o estar grabando un sketch de Enchufe TV o no, estoy haciendo teatro e incluso el time se maneja igualito. Después de la parte técnica, si no tengo el spotlight, no me da la para transmitir las emociones. Yo he tratado de hacer mis trabajos tan minimalistas que pueden funcionar con un foco de una lámpara o con el aparataje de un megateatro. José Pacheco, un actor que, como lo señalábamos al inicio de esta entrevista, la mayor parte de su trabajo lo ha hecho en la comedia. Por favor, ¿cómo entiende José Pacheco la comedia? La comedia, yo lo entiendo como un vínculo directo con el público ecuatoriano. Es mi quehacer cotidiano, soy comediante, pero también soy actor. De hecho, no solo estoy participando en proyectos cómicos, ahora estoy en un proyecto iberoamericano que se llama Amor de Cuarentena, que estos son experiencias a través del WhatsApp, ¿no? Pero estamos hablando ahora de mi obra Supermandarina. ¿Por qué la comedia? Porque entendí que al público le gusta reírse, le gusta ir a disfrutar y le gusta ser crítico. Entonces la comedia tiene eso. Y a mí me encanta compaginarme, entregarme al público, disfrutar del público a través de la comedia. Es un acto que desnuda a ser humano mientras le muestra lo peor de sí. Hace una semana en las redes sociales se abrió un hilo de debate. Se trataba del cuestionamiento que realizaba el actor Diego Ulloa, usted seguramente lo conoce de Enchufe TV, hacia el actor Víctor Arau sobre el personaje Lamelo, al que se le endilga de ser un estereotipo sobre la comunidad LGBTI. ¿Qué nos puede señalar José Pacheco sobre esa otra comedia? Esto, por supuesto, sin ánimo de hacer polémica. No tengo nada que que decir. He trabajado con David Reynoso, es un gran amigo mío. He trabajado con Víctor Arauz, es un gran amigo mío. He trabajado con Diego Ulloa, es un gran amigo mío. Pero muchas veces el discurso moral no puede trascender al discurso estético. Díganme lo que me digan, es una cuestión de estética. Cuando algo se sube a un escenario, tiene una condición estética. Puede ser que tenga una carga política y moral, pero para mí está fuera de tono toda discusión. Y además, todo discurso que hace un encendimiento moral, político, sobre otra persona, deja de ser de carácter social. Se vuelve un discurso. Eso. ¿La comedia debe ser políticamente correcto? ¿Debe tener algún tipo de límites? ¿Por qué vamos a censurar el arte? Entonces recibamos las comedias de Shakespeare, ¿no? O las grandes obras de Calderón de la Barca, donde se ve cómo mataban a los que no eran iguales. El teatro lo único que es el espejo inmediato de la sociedad. Y quienes catalogan y analizan eso, saben, lo ven y lo utilizan en nuestra propia contra. Entonces el discurso no va solo a quién lo hace, quién lo dijo y cómo lo hace. Ya porque además, si queremos crear obras perfectas, entonces aniquilemos el Jorobado de Notre Dame. No, quememos esa obra porque habla de una persona con discapacidades que nunca va a poder amar por su condición de jorobado, ¿no? Uh-huh. O saquemos todos los comerciales que dicen que los flacos son perfectos y felices. Eso va contra mí. Yo soy una persona obesa. ¿Me entiendes? Entonces, si hablamos de equidad, hablemos de lo propio y de lo ajeno. Pero el discurso de la viga en el ojo ajeno, o sea, yo creo que también no estoy de acuerdo con el discurso, no estoy de acuerdo con la forma. Eso es lo que puedo decir. Okay, esta mañana quiero recordarles, amigos, estamos en entrevista junto al actor José Pacheco. Hablamos sobre algunos temas puntuales sobre el arte en esta época de pandemia y, por supuesto, sobre su obra Supermandarina Mangoneado, que está en funciones todos los sábados de este mes de junio. Cuéntenos de qué se trata este trabajo. Bueno, este trabajo habla sobre, aunque no lo crean, desde la perspectiva del macho, ¿no? Que no quiere ceder su espacio y que piensan que por tener una condición de género deben o no deben participar en la cuestión de la casa, de la relación. Habla mucho más de la relación de pareja, ¿no? La pareja de este personaje es un análisis de cómo está la pareja y este maniqueo que hay entre el uno y el otro. No hablo de hombres y mujeres, hablo en general de la pareja. ¿No? ¿Y dónde se encuentra el amor perfecto? ¿No? Entonces, sí hago un viaje a través de mi relación con mi esposa de estos 18 años de matrimonio, de cómo ir evolucionando nuestra relación. Obviamente, en espacios súper democráticos, donde yo les llevo a una ficción, ¿no? Y les inflamo de mucha ficción para poder entrar en una digamos, en una pseudo discusión de pareja y de cómo realmente un hombre se convierte en un mandarina, ¿no? El estereotipo del mandarina, del mandado, del que la mujer le gobierna. Yo digo, preferible que gobierne uno la mujer y no toda esa sarta de los rateros que tenemos en el poder. Y este trabajo usted ya lo viene realizando hace algún tiempo. ¿Cómo ha sido ese recibimiento por parte del público? La gente lo ha recibido súper chévere. La gente se conecta, habla así, es una crítica real hacia el machismo, ¿no? De cómo fomentamos el machismo desde las bases mismo, ¿no? Desde no, vos no puedes. Tu hermano, él es fuerte, ¿no? Respétale, es mujercita. Entonces, chuta, ella no puede. Ayúdale a tu hermana. ¿Me entiendes? Lo normalizamos desde los actos de amor, ¿no? Porque sí, es verdad, yo tengo una hija. Y sí nos da miedo, a mí sí me da miedo que crezca. Que crezca en un mundo donde no se respeta nada ni nadie. Y si eres mujer, ya eres víctima y esto sí es complicado. Sí nos duele. Y por eso necesité este súper mandarina que al final de la obra, después de una escena muy dura, este tipo decide dejar de ser hombre, dejar de ser macho y convertirse en un súper mandarina. ¿Un trabajo para compartir con la familia? Totalmente. Mis trabajos tienen contenido más de adultos, pero lo han visto desde los niños de 5 años, no van a estar contentos, no hay la burbujita que les distraiga ¿no? Pero se ríen viendo un gordito disfrazado de supermandarina. Eso es importante. Ha habido muchos hombres que se han acercado al final de la obra cuando lo hacíamos físicamente, con las lágrimas en los ojos, que me han dicho: oye, gracias, no sabía que mi masculinidad era tan tóxica. Ahora, finalmente, por favor, José, ¿cómo hace el público para estar este sábado en tu casa con esta obra? Perdón, ¿me repites? ¿Cómo hace el público posible su participación en esta obra supermandarina? Facilísimo. Pueden comunicarse a través de una llamada o un WhatsApp al 099-632-1804. 099-632-1804. ¿A qué horas tenemos la función? Ahí les va a dar toda la información. Es a las 8 de la noche, este sábado, a través del Zoom. Ustedes van a estar en el mejor asiento de la vida. Qué VIP ni que nada, en el asiento más cómodo del mundo, en su casita, sentadito. Pueden preparar algo de picar y disfrutar de una hora y más, creo que dura casi una hora y media la obra, donde ustedes van a poder disfrutar de este espectáculo. Al final de la obra siempre abrimos micrófonos, cámaras para conversar, para vernos, para abrazarnos a la distancia. Que no nos olvidemos que a pesar de que cambien los semáforos, los que nos tenemos que cuidar somos nosotros. Bueno, y con esas palabras y esa invitación, queremos agradecer la participación del actor José Pacheco aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Muchas gracias y éxitos. Muchísimas gracias también. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Venga y recorra la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participe de la inauguración de la exposición Travesías de un Creador. Una exposición con trazos sutiles que se mueven y caminan en las 42 obras que representan la vida, paisajes, arquitectura y la cosmovisión de Riobamba y de otras ciudades ecuatorianas. Del artista manabita Rafael Gutiérrez. Travesías de un Creador espera por usted este miércoles 17 de junio a las 7 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE. En tu casa. Regresa en su cuarta edición el concurso Dale Vida al Cuadro. Dale Vida al Cuadro. Escoge una de las 5 pinturas que están en el Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, imítala y sácate una foto. Vamos, anímate y participa con tu familia con escenografía, vestimenta y personaje. Recibimos las fotografías en nuestra bandeja de mensajes de Facebook hasta la medianoche del 16 de junio. Además, debes contarnos en un mensaje tu experiencia al recrear estas pinturas. El ganador será quien tenga más likes y lo conoceremos el viernes 19 de junio. Se llevará una colección de libros editados por esta casa.